Galia nos vino a visitar un amigo y para mejor, para presentar un libro, una gran noticia, que eso siempre es importante y de un temita que tenemos que tenerlo constantemente en la agenda, pero que tiene su vuelta porque tiene que ver con el desarrollo social y la educación. El libro se titula El desarrollo social en la educación. ¿Viste cuando dice nos tiene que atravesar transversalmente el tema educativo? Bueno, tiene que ser así, ¿eh? Y estamos en tiempos muy complicados. Estamos con su autor, obviamente, y un amigo, Juan Fernando García Iturburu, que está con nosotros y nos trajo gentilmente de regalo el libro. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Un placer, como siempre, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Ahí Pablito. está. Gracias por la invitación. Por supuesto, estar acá en esta radio de nuevo, Mate, porque mate, hoy sí el bueno, mate. sí. Hoy sí Y el mate. quise estar presente, sobre todo el mate. Porque estaba programada telefónica, Sí. Pablito, ¿no? Y dijeron, no, vamos con el mate. Sí. Perdón, y un agradecimiento a Mariana, la productora, que es Mariana Arriola. Que bueno, se contactó y todo lo que tiene que ver con esa parte detrás de organización para No, la estar. producción juega un rol. Me imagino que Sí, en toda producción, hasta con un libro, la producción juega un papel importante, ¿o no? y es el 50%. Seguro. Es decir, cuando la producción no puede alcanzar determinado objetivo, ese objetivo pues no se puede cumplir. Seguro. Y en la forma que la producción organice la estructura, el modo y la ejecución de algo, es como va a salir después. Después, por supuesto, ese otro 50 que está en manos tuyas o de quien ejecute, puede ser mayor, mediano o menor o de distintos valores, digamos, pero la producción es la etapa de Sí, planificación, ¿no? En aparte está educación. bueno darle ese lugar, ¿no? Exactamente. Está bueno darle ese lugar a los productores, porque a veces Exactamente. te trabajan en cuestiones que tienen que ver con datos y en un libro, ¿no? Primero, antes de hablar puntualmente del libro, Juan Fernando, mucha vinculación tuya con la educación, que está bueno contarle al oyente, has trabajado muchísimo con el tema educativo, por ahí plasmado en el libro puntualmente con el tema del desarrollo social, pero has trabajado mucho con problemáticas que nos atravesaron. Estamos en un momento muy complicado, ¿no? Estamos en un momento, vos pensás que estamos a instancia hoy, de aprobar un presupuesto nacional que reduce el presupuesto educativo. Entonces, ya veníamos en un momento crítico, es un momento que se acentúa esta cuestión, ¿no? Y en donde se pone en valor, no importa, a veces hasta como excusa, ¿no? Políticamente. Pero se pone en valor el porqué de la necesidad de mayor educación. Entonces, venimos complicados, venimos de lo que fue casi una crisis educativa, y ahora el tema es, bueno, no solo pensar en perspectiva presente, sino de futuro, ¿no? Eso me parece que aparece como fuerte. Juan Fernando, me imagino que aparte es doloroso para vos, militando la educación, militando espacios políticos, enterarse que un gobierno que obviamente se precie como justicialista o una Sí, sí, expresión sí. del justicialismo, te enterás de que se baje el presupuesto para educación o no. Mirá, no solo doloroso. Yo fui parte del mejor gobierno que tuvo el mejor periodo de educación, que fue el de Sergio Rivarri. O sea, tengo ese honor de que en ese momento aprobamos la Ley Provincial de Educación 98-90, y que junto a la política nacional con Néstor Kirchner establecimos a nivel nacional un presupuesto de 6%. O sea, nos igualamos al mundo desarrollado, al Sí, mundo es más, para desarrollado. Latinoamérica fue revolucionario eso. Sigue siendo revolucionario. Y en ese marco, participar directamente de eso, como de proyectos territoriales. Ayer tuvimos un encuentro con gente de Paraná analizando los diseños curriculares, y uno que ha trabajado en el Delta con proyectos territoriales, no solo como funcionario. Como funcionario yo fui 10 veces al Delta a trabajar. Recorrí 10 veces la O sea provincia. que no te la cuenta. No, no, no, conozco la provincia entera, Sí, digamos. eso está bastante. Y además con proyectos que fueron territoriales. El último proyecto es trabajar con las comunidades indígenas, en lo que es educación intercultural bilingüe. Yo trabajé con todas las comunidades indígenas de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Gente que cree que no hay ni siquiera indígenas. Uh-huh. Entonces, trabajé en el área rural, en la zona de Chañar, de Federal, la zona acá de Puerto Yerba. Uh-huh. O sea que desde Puerto Ibicuí, no solo Villa Parancito, sino de Puerto Ibicuí a Feliciano, uh-huh, y de Paraná a Concordia, de costa del Paraná y costa del Uruguay, yo he trabajado en proyectos territoriales y sociales. Ya. Y ahí, discúlpame que te interrumpa, Juan, porque está buena la explicación. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en los proyectos educativos teniendo en cuenta que en muchos casos son idiosincrasia totalmente, uh-huh, contrapuesta, te diría, ¿no? Sí, una sí, ciudad, sí, con, sí, bueno, Concordia misma, ¿no? Tener el centro, uh-huh, y tener... Sí, sí. Pero más que nada en esto, con los sectores rurales, ¿cómo se trabaja en generar políticas para aplicar ahí? Bueno, eso, tiene que haber política, uh-huh, ¿no? Tiene que haber política, se llaman políticas focalizadas. Ahí está. ¿Está? Ahí es decir, con una focalización estratégica de planificación, desarrollo, monitoreo, uh-huh, y también algunas veces con también que está vinculado a la comunicación, uh-huh, ¿sí? A la difusión, a la información de que se viene desarrollando. Eso también está dividido en niveles, uh-huh, educativos, a veces en primaria, en nivel primario, uh-huh, nivel secundario, nivel superior, bueno, distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Y ámbitos, que puede ser rural, urbano marginal, uh-huh, que fue mi caso. Yo llego, por ejemplo, a la Argentina Trabaja, mirá vos, poco se supo eso, uh-huh, pero nosotros llegamos a la Argentina Trabaja porque la Argentina Trabaja no era Argentina Trabaja solamente. Uh-huh, uh-huh. Era más integral. Exactamente. Argentina Trabaja enseña y aprende. Uh-huh. Mari Sánchez, y Adriana Puigros armaron ese proyecto educativo. Me llaman, a mí me invitan para que presentemos al gobierno de Entre Ríos. Y ahí surgió lo de alfabetizar. Uh-huh. Y alfabetizamos las cooperativas de la Argentina Trabaja. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no hay un límite si no es en función de una política focalizada que establece criterios de trabajo territorial, uh-huh, uh-huh, en general. Ahora bien, y está buena esta pregunta, ¿no? A nivel nacional hay un área que se llama Dirección Nacional Socioeducativa, uh-huh, la Dirección de Socioeducativa, que en Entre Ríos, por ejemplo, está, pero es nada, uh-huh, está para hacer las bandas escolares, sí, sí, sí, todas, sí, esas cosas. Poca funcionalidad. Uh-huh. De la Dirección Nacional de Socioeducativa salieron todos los ministros kirchneristas. ¿Verdad? ¿Se entiende? Silioni, sí, sí, sí, sí, Filmo, sí, todos vienen de ahí. Uh-huh. Y el último gran representante de esa dirección nacional es Jimmy Persic, que hoy es ministro nacional, el ministro de Educación de la Nación. Bueno. Quiere decir que el kirchnerismo siempre tuvo la lectura social educativa, uh-huh, que es lo que yo planteo en el libro. En el libro. Uh-huh. Pero nunca se hizo un desarrollo a nivel estructural nacional y provincial de este desarrollo socioeducativo. Uh-huh. Nunca. Ahí, Juan Fernando, te pregunto, el rol del presupuesto, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? ¿Con investigar la educación? ¿Con aplicar políticas a partir de proyectos? Porque uno dice educación, presupuesto, estructuras escolares, obviamente la estructura de la educación a nivel nacional. ¿Qué rol juega realmente el presupuesto cuando hablamos de aquello que logró el kirchnerismo a la reducción de ahora de este gobierno en el presupuesto? Mira, te voy a contar algo. Hace, uh-huh, poquito me lo dijeron en Paraná. Uh-huh. La última vez que se extendió el presupuesto en educación, en el nivel superior en la provincia, es cuando vos estuviste en el 2006, uh-huh, Fernando. Uh-huh. Sí, me lo contaste la otra vez que estuvimos hablando. Estuvo bueno eso. No lo voy a ampliar como hicimos la otra vez, pero digo, vos es tu punto de planificación de trabajo. Es como cualquier, uh-huh, cosa. Vos presupuestás comer algo o no comer algo, viajar, uh-huh, o no viajar, incluso en función del presupuesto que tenés organizado. Uh-huh. Si es que sos prolijo. Uh-huh. Si sos desprolijo, ¿tá? Como está pasando ahora a nivel provincial, por ejemplo, ¿no? Si sos desprolijo, vos actuás sin tener en cuenta ese presupuesto. Uh-huh. Es más, hay direcciones de nivel, digo para que se enteren los funcionarios mismos, uh-huh. hay direcciones de nivel que no están ejecutando el presupuesto que tienen, que están subejecutando el presupuesto que tienen. Mira vos. Con la necesidad de ejecución uh-huh. que existe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la gestión política, incluso por miedo, no se ejecutan proyectos. ¿Y qué? ¿Se guardan los recursos? No se gastan. Mirá vos. Vos decís en salud, ¿no? Si vos decís, che, me da bien los números, pero tenemos la ventana rota y no. Claro. Hay que ir a arreglar la ventana. El problema es el siguiente. ¿De dónde sale la plata para darte a vos para educación? De alguien que te da y te dice, yo te doy el presupuesto. Ahora, si vos no llegás a gastar el presupuesto, yo a vos te cobro intereses por no gastarlo, ¿eh? Nosotros hoy parte de la deuda que tenemos es por la no ejecución de presupuesto. Terrible lo que nos estás contando. Y en educación, la mayoría de las direcciones de nivel del Consejo General de Educación hoy no saben ejecutar, y es más, y muchas subejecutan el presupuesto. No llegan a gastar la plata que tienen. Mirá vos. Es decir, por falta de proyectos, porque no tienen proyectos. Por falta de organización, por mala estructura burocrática interna, porque vos tenés que organizarte para ejecutar. Pero también hay un grado de incapacidad, ¿o no? Si vos decís bajamos proyectos. Es que el área educativa es una de las mayores áreas poco formada en gestión y administración. Claro. Porque ahí tiene que haber una combinación. A vos te forman para análisis... planificación curricular, educativa, pedagógica, didáctica, pero te forman en gestión. Claro. Ahí entonces, cuando los educadores entran a lugares de gestión o van a lugares de gestión, ahí yo he sido rector uh-huh. de nivel secundario, de superior, he sido director provincial, he hecho trabajos a nivel nacional, a nivel de gestión. El que no tiene idea de eso, incluso mucha gente no puede hacerlo, porque es un área, es un espacio que hay que ver en qué medida uno está también preparado. Uh-huh. En el marco de la formación docente o en el marco de las especializaciones, por ejemplo, hoy hay únicamente una sola propuesta en la provincia de Entre Ríos de gestión que es solo para rectores, secretario académico o vicerrectores. O sea que para los docentes en la provincia de Entre Ríos, en esta gestión, en este periodo, no se ha formado a nadie en gestión educativa. Mirá vos, una falencia importante. Claro. ¿Eh? Resulta eso. Entonces, cuando vas a gestionar, cuando vas a un lugar administrativo, departamental de escuela, Consejo General de Educación, ministerio, lo que sea, vos tenés que aprender a gestionar. Uh-huh. Tenés que aprender a pedir el recurso, a formalizar los pedidos. Sí. A organizarte en la planificación con los equipos, a conformar los equipos y después ejecutarlo. La ejecución es un punto de llegada. Sí, vos tenés todo un camino previo. El camino previo para llegar al punto final. Exacto. Uh-huh. Y el primer paso de ese camino es el presupuesto. Uh-huh. Mirá si claro, con qué cuento, ¿no? Mirá vos, ¿Qué te aprueba? Te invita para avanzar en eso en la provincia, ¿o no? Exactamente. Sí, hoy yo creo que es el gran tema. Uh-huh. Hoy salta ahora por lo nacional, porque vos pensás que te aprueban ahora a nivel nacional y a nivel provincial, porque además las provincias están dependiendo de ese presupuesto nacional. Están esperando que salga. Sale el presupuesto nacional. De ese presupuesto nacional ya hoy hay una reducción del 15%. Y hay que ver la provincia cuánto más ajusta, si es que ajusta, si te reduce más. En función de eso, vos tenés que sentarte con los equipos de ahora para planificar el año que viene. Por lo tanto, tenés entre octubre y diciembre, menos noviembre, para decir, este es mi plan de trabajo 2023. Sí, una locura. Entonces, los equipos que los jueves a la tarde ya no están trabajando más, ¿tá? Los lunes, difícil encontrarlos, ¿tá? Y tenés de martes durante la semana, ¿no? Una ausencia terrible. En general, localizado fuertemente de la costa del Paraná, porque queda lejos, no hay presupuesto para viajar, para contratar equipos técnicos diversos y demás, se forma equipo en educación como se puede, no con lo que se quiere, como se puede. Y con esta ausencia de más presupuesto, y bueno, es difícil. No imposible. Sorprende, más allá de que lo hemos hablado, tomate el mate, Juan Fernando. Sorprende que no está instalado en la opinión pública el tema de esta reducción al presupuesto de salud. ¿Viste? Porque estaría bueno. Educación, perdón. Está bueno que esto sea, que haya una presión por lo menos en el comentario para tratar de revertir esta situación. Ya está como listo todo, ya está todo armadito. Y ahora, ¿se escucha algún tipo de, para decirlo de alguna manera, excusa para hacer aplicar esto? Mira, el tema es si está instalada la educación. Claro, sí, sí. Porque si vos no tenés instalado algo, la reacción a ese cuerpo, sea positiva o negativa, depende de cómo está instalado ese algo. Hoy está más instalado un valor de una moneda extranjera que el nivel educativo. Yo la otra vez creo que lo charlamos. La educación tuvo escenas combativas siempre, por lo menos instalando el tema en la agenda constantemente. Y hoy está medio opacado eso, ¿no? Primero, que no es casual la época que se aprueba, es decir, una época que estamos todos distraídos, ¿no? Incluso con acontecimientos mundiales como el mundial y eso. Vos tenés una situación estructural de agotamiento, y donde educación no aparece en los primeros 10 lugares de interés de la sociedad, no aparece educación. No. Entonces, vos no tenés instalado educación. Y no tenés instalado... A ver, yo te puedo citar a Jimmy Persic, Jaime Persic, lo conozco personalmente, hemos militado juntos, es un compañerazo de primero, un cuadrazo político. Pero preguntale a la gente quién es el ministro de educación. Sí, no lo saca. Entonces... y incluso le pregunté al ministro de Economía, todo el mundo sabe, al ministro de Educación, nadie sabe, uno. Y así se arranca, vas a la provincia y vos le decís, ¿quién es el presidente del Consejo General de Educación? Uh-huh. ¿Y quién va a saber? Que Martín es un chico de Gualeguay, que viene de los institutos superiores, todo esto, toda su trayectoria, y vos decís, bueno, a ver, no está instalado el tema educativo. Ahora, sí, no hay que dudar de que está pensado que no esté instalado el sistema educativo, eso está claro. Es decir, porque donde vos instalás lo educativo, instalás una serie de cosas que son muy fuertes. Sí, le abrió una caja de Pandora al presidente o al ejecutivo. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, le instalás un debate respecto de mínimo de derechos. Que hoy ni el sindicalismo, ni Agmar lo instala. Porque hoy está ausente en función también de una ausencia de derechos. Y que, no estoy diciendo que es cómplice, al contrario, es el único espacio que está quedando en reclamo justo, sobre todo equitativo, del tema de derechos de los educadores, que es el sindicato. Pero sí hay una ausencia, por ejemplo, en la exigencia de la formación docente, en la exigencia de determinados derechos de trabajo. Igual, caemos lo mismo, en el escenario. Claro. Que es el reclamo del compañero docente de a pie que lleva, exacto, no llega a fin de mes. Exacto. El otro día yo lo hablaba, bueno, estabas vos también, el gran porcentaje de compañeros docentes o trabajadores endeudados en financiera que los parten literalmente con los intereses. Y entonces, ¿a dónde está la cabeza de esa? ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo comer? Por primera vez vos tenés trabajadores de la educación, además trabajadores de otro tipo. Trabajadores de la educación por debajo de la línea pobreza. Sí. Es decir, que por primera vez vos tenés una estructura política que pone al trabajador de la educación por debajo de la línea de pobreza. Eso, en el marco de una política peronista o justicialista o del campo nacional y popular, es inadmisible. Entonces, ¿por dónde avanzamos? Cuando a mí me entró esa preocupación, esa tristeza, esa angustia hacia dónde íbamos, fue que decidí hacer el libro. Mira. Así nace el libro. Por eso el desarrollo social, claro, como frase que no hay otra, clave en el libro. Digamos, sí, que vos entonces, porque la pregunta es, bueno, ¿pero por dónde arrancamos? Y bueno, ya, la estructura política la tenés perdida. Sí, hay que ir a reconstruirla. La estructura económica, ¿no?, la tenés perdida. A la pelea, digo, ¿no? A vos te queda la estructura social. No te queda otra vía. Que, ojo, por la estructura social, aquellos incluso que forman y formaron parte de gobiernos incluso antipopulares, fueron los que usaron. Sí, es decir, es la vía que usaron a través de la ONG, a través de las fundaciones, a través de muchas vías. Construyeron el tejido social, incluso político. Nosotros, si queremos reconstruir el tejido educativo, y no solo educativo, sino, yo ahí un poco escribo, ahora estoy escribiendo sobre soberanía educativa, ¿no? Y es la relación entre educación, ciencia y cultura. Es el tridente que te sirve para avanzar. Si no avanzamos en esas tres líneas, educación, cultura y ciencia, ¿no?, como la delantera que hace el gol, digamos, parafraseando el contexto del Mundial, con un elemento clave, con un continente, que es lo social. No hay otra. No. Creo que son las tres patas. Aparte, muchas veces, de la resistencia ante crisis, ¿no? Y hoy hay que agregarle, obviamente, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, el avance. Por eso se mete de lleno en esta tercer pata, fuertemente o no. Que además encaja en el debate estructural. Por ejemplo, yo estoy escribiendo ahora sobre economía del conocimiento. Hoy economía del conocimiento, que incluso vuelve a instalarse, el gobierno nacional está trabajando fuertemente eso. Además, yo soy actualmente presidente de una cooperativa de educación, Educando. Y ahí tenés, es decir, la vía social de la economía del conocimiento, la vía de la economía del conocimiento, la vía de construcción posible, es por ahí, no es por ahí. ¿Y qué es lo que encaja como posibilidad entre lo social y lo educativo? ¿Qué está en el medio que hace posible la economía del conocimiento? Las nuevas tecnologías. Seguro. ¿Está? Es decir, la herramienta, la única herramienta que yo veo y la escribo acá, lo que sí la escribo desde un contexto global a nuestro contexto regional, digamos, ¿no? El único camino que nosotros tenemos como capital social posible para que podamos lograr un desarrollo y una calidad educativa y un desarrollo social es las nuevas tecnologías. Sí. No tenemos otra razón. Por eso aquel recordado, ¿no?, que hoy está, pero Conectar Igualdad había sido algo revolucionario. Ahí tenés un ejemplo. ¿O no? El Conectar Igualdad, además de que genera equidad, es decir, para todos. Sí, por lo menos los equipara todos, ¿no? O sea, pone un punto, porque ahí hay equidad. Si no, no. Si no, justamente. Había algo de meritocrático, claro, ahí, ¿no? Si el que tenía avanzaba y el que no, no. El que puede, tiene. No, acá todos tienen. Todos tenemos. Yo tengo una sola computadora, que es la de Conectar Igualdad. Como educador, es la única que tengo. Y trabajo. Con cuatro de esas computadoras, en La Matanza hicieron una radio. Sí. Es decir, establecieron un canal de televisión. Entonces, son herramientas tecnológicas posibles. Ahora, si vos tenés un Estado, por ejemplo, que no alfabetiza en nuevas tecnologías, claro, Ahí se empieza a complicar, ¿se entiende? Es decir, sí, a vos sí. El Estado lo que tiene que hacerte es acompañarte en las herramientas sociales posibles. Nosotros tenemos herramientas sociales posibles, tenemos sociedad que acompaña, tenemos sociedad que convive con el problema. Bueno, tenés que ir a hablarle cuál es la situación de la educación. Ya la saben. Sí. La tienen el diagnóstico. Por lo tanto, lo que tenés que tener es estrategia de cómo trabajar con ese con esas estructuras o grupos sociales o actores sociales para planificar un desarrollo educativo. Y ahí está el tema. ¿Quién está formado? ¿Quiénes serían los equipos? Bueno, sí, ahí está el tema, ¿no? Idea, ¿no? Hablás del factor individual, pero hablás mucho del factor colectivo. ¿Va por ahí o no? Sí, no hay otro. No hay otro. No. Es un debate, ¿no? En general, incluso todo lo que venga como es parte del financiamiento, el Banco Mundial siempre ha sido, siempre va a plantear lo individual. Eso es lógico. Está bien. No digo que está bien, pero... es parte del juego pensar en que la educación forma parte de los intereses individuales. Y es mentira. O sea, la educación como incluso como estructura siempre es colectivo. Yo voy a repetir algo que es fundamental. Vos, toda la educación... pertenece al Estado, toda la educación. Y vos tenés de gestión privada, tenés de gestión estatal, y justamente lo que yo propongo es de gestión social. Es decir, tenemos que dejar de lado, porque ya ha sido un fracaso. Seguro. La gestión estatal y la gestión privada han fracasado. Vos ves los índices de repitencia, los índices de deserción, los índices no solo de inclusión o de exclusión, los índices de empobrecimiento. Por ejemplo, vos cuando ves los índices de quienes pueden conseguir trabajo con o sin herramientas educativas, la diferencia es terrible, con los que tienen la base educativa y con los que no tienen esa base educativa. Entonces, la dimensión de análisis nunca es individual, en ningún parámetro. No, tal cual. En ninguno. Es decir, no existe. Incluso en aquellos que creen en la meritocracia, voy a tomar un ejemplo. El gobierno de Macri tuvo una escuela, un espacio educativo clave que es la Universidad de San Andrés. ¿Tá? Y la Universidad de Itela. Fueron los dos que establecieron los intelectuales para los ministerios de educación, de ciencia, incluso para los ministros de justicia, ¿tá? Los de la Corte Suprema de Justicia, venían de ahí, todos formados en esa, en esa casta, digamos. Esa es la casta verdadera, ¿no? ¿Sabes con quién hoy trabaja el gobierno nacional en los proyectos educativos internacionales? Con la Universidad San Andrés. Claro. Entonces, mientras vos tengas esa mirada y no rompas con la estructura intelectual que no tiene nada que ver con lo social, y te puedo dar nombres propios, vengo de participar en el último Congreso de Educación en Córdoba, 10.000 éramos. Sierra Pepe Menéndez, ¿sí? Recomienda bibliografía Pepe Menéndez. ¿Sabés con quién trabaja Pepe Menéndez? Con la Universidad de San Andrés. Ahora, ¿sabés quién lo contrató a Pepe Menéndez? Lo contrató Quilmes, lo contrata el gobierno nacional, lo contrata... Entonces, es una estructura que viene así desde los 80 con la Ley Federal de Educación, porque Pepe Menéndez es español, y no ha cambiado. Mirá vos. Y ese es el debe que tienen los gobiernos nacionales y populares, de convocarnos a los que pertenecemos a la mirada de gestión social y plantear un nuevo proyecto educativo. Y para eso hay que animarse. En la provincia de Entre Ríos, Una etapa se logró, una etapa con el gobierno de Uribarri, ¿sí? Una etapa se logró y avanzamos. Por eso en la ley provincial de educación pusimos ejes transversales, claro, como interculturalidad, sí, educación, sí, ambiental, la ESI como planteo de necesidad. Ahora, los que defendemos esos espacios que son transversales, venimos del campo social. Seguro, seguro. No de la San Andrés, ¿eh? ¿Se entiende? Ahí está. Ahí está. Mal, entonces, claro, vos hoy... Obviamente que esto está pensado y diseñado. Esto no es arte, es magia, ¿no? Y financiado. Hay sistemas atrás de todo. Sí, seguramente, sí. Por financieros que vienen de afuera en muchos casos, claro, ¿no? Es más, ellos están no solo manejando las universidades. Vos pensás, mirá, esto es para charlarlo más técnicamente, pero si vos ves los nombres propios que están en las estructuras que financian proyectos a nivel nacional o incluso iberoamericano, esto es España, Portugal y Latinoamérica, son exactamente los mismos que... Es más, el presidente de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, que además ponen todos los ministros de educación, ¿eh? Además, digo, entonces... Todo eso nada tiene que ver con lo social. Sí, está alejadísimo. Publican como las... Porque eso, ¿quién la financia? La CEPAL. Todo eso está financiado por la CEPAL. Seguro. Ahora, vos vas y ves los documentos. Mirá lo que te voy a decir. De incluso, acabo de leer el documento la semana pasada, acabo de terminar el informe, de 50 páginas, ¿no? Vos ves los documentos del INDEC. Del INDEC, acerca de los parámetros para evaluar la educación, ¿y sabés qué indicadores toman? Los de la CEPAL. ¿Sabés quién financia ir a hacer las encuestas educativas? La CEPAL. Las pruebas PISA son de la CEPAL, ¿tá? Que es de OCDE. ¿Qué es OCDE? Es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, sí, OCDE, está vinculado. CEPAL, OCDE, CEPAL y la Universidad de San Andrés y la Universidad de Itela dando, a través de la OEI y otros espacios, dando a los intelectuales para que lleven a cabo esas políticas, están todos en toda Latinoamérica. Y están en este momento en el gobierno de Aníbal Fernández. Qué bárbaro, qué análisis de el tema. Igual, crítico entonces el escenario. Claro, claro. Crítico el escenario. No te, además no tenés vías ni vías ni para lugares para donde decirlo. No tenés vía para publicarlo. De hecho, sí somos, hay lugares, ¿eh? Hay intersticios. Por ejemplo, CLACSO, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ese es un espacio. Lugares, claro, de resistencia. Exactamente. Que tiene, por ejemplo, una biblioteca digital de más de 100.000 volúmenes. ¿Tá? Ahora, no llega casi esa información. Por ejemplo, la biblioteca CLACSO en general, en el Instituto de Formación Docente o en las universidades, no es la biblioteca prioritaria. Ni siquiera recomendada. Exactamente. Hubo en un momento que se había instalado, ¿te acordás? Sí, bueno, fue el momento que te estoy diciendo, en la etapa de la nueva ley de educación. Claro, ahí fue. Y cuando estuvimos desarrollando la primera etapa de la nueva ley provincial, ahí se puso en sí, debate. Estaba por lo menos y estaba instalado. Por supuesto, lo que hemos ahora es perdido ese espacio. Nosotros avanzamos. A ver, nadie dice que no hay que leer a Melina Furman. Yo la estoy leyendo y la recomiendo. Ahora, sepamos que Melina Furman trabaja con Pepe Menéndez y de la mano de los que en CABA, ¿sí? Y todo esto es en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, pertenecen a las más exclusivas escuelas privadas de la Argentina. ¿No? Entonces, y son resultados, que además, ¿con quién financia eso? La Fundación de la Nación, del Diario La Nación, Fundación... Sí, sí, a las empresas multinacionales. Que eso es un tejido que siempre termina en el mismo lugar. ¿Quién rompe con todo esto? ¿Quién desestructura todo esto? que incluso ahora se acentuó con esto de Massa en el gobierno. ¿Dónde saca los recursos Massa? Incluso para... No solo reduce el sistema educativo Massa, no solo viene a reducir el presupuesto educativo, sino además a seguir buscando financiamiento en el sistema educativo en el Banco Mundial. Uh-huh. O sea que volvimos a los 90. Y el BID, es como que tiene ya la exactamente, llave. ¿No? Exactamente. Entonces, volvimos, ¿tá?, a lo que Pablo Himen, hay que leer a Pablo Himen. Pablo Himen es el que analiza específicamente cómo se financia el sistema educativo. Y él habla de los 90. Bueno, a Pablito hay que volverlo a traer porque de la mano de Massa volvimos a esa época de los 90. Uh-huh. Qué análisis, uh-huh. Bueno, o sea que en base a eso nos vamos a encontrar con un diagnóstico de la educación, sí, en el libro. No, y propuestas. Propuestas, eso es fundamental. Propuestas. Uh-huh. Por ejemplo, yo planteo de que hay una necesidad de construir observatorios socioeducativos. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, hay que empezar cátedras abiertas, observatorios socioeducativos, desarrollo de alfabetización tecnológica, uh-huh, y así una cantidad de propuestas que además sale es atreverse a desarrollarlo. No desestructurar nada, uh-huh, sino al revés, fortalecer estructura. El tema es que, por un lado, en el campo social nos tenemos que articular quiénes estamos interesados en hacer ese desarrollo, por un lado, que hoy está desarticulado, uh-huh, ¿no? Lógicamente, el tejido social se ha agujereado, digamos. Lo que sí hay que pensar es, en ese tejido social, los dispositivos para generar propuestas, digamos. Porque es cierto también que algunas que pueden llegar a estar interesados empiezan a decir, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Y cómo se ejecuta? Y ahí somos muy pocos, uh-huh, los que estamos preparados, sí, pero uh-huh, hay que ir hay generando... Hay una falencia ahí, pero se puede generar, obviamente. Sí, sí, sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Es más, vos hoy no contás tanto con recursos, yo lo escribo en la primera página, es un libro casi académico, uh-huh, ¿no? Vos con lo que contás es con la sociedad. Seguro. O sea, la herramienta educativa que permite estrategias de futuro y de transformación es la sociedad, no hay otra, es el vecino. Uh-huh. Es decir, si vos no tejes con la estrategia con el seguro vecino... Vos le tenés que plasmar. Claro. ¿La aceptación va a venir por ahí o no? Sí, sí. ¿Y la planificación. Pero... en esto que en su momento, incluso en algunos lugares como Rosario se ha llevado acá, que es una propuesta, lo que es presupuesto participativo, bueno, una propuesta participativa en educación. Uh-huh. No hay otra. Uh-huh. No hay otra salida. Pero ahí obviamente que te encontrás con estas estructuras de poder y todo eso, ¿no? Ahí no. Más allá. Ahí no llegan, ¿eh? Por eso no te iba a decir, más allá de que vos lo aplicás ahí, ¿cómo llegás para que esto sean políticas de Estado en educación? Bueno, vos tenés que generar un eje fundamental que es la propuesta a partir de la participación. Ahí está. Es lo que otros compañeros vienen planteando con el tema de justicia, de pasar de una justicia, ¿no?, distributiva a una justicia, una justicia representativa a una justicia participativa, ¿sí?, como es el proyecto de la nueva Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Es decir, esa transformación estamos hablando. Seguro. Así como el marco que se planteó para lo que es la reforma judicial, hay que plantear la reforma educativa. Uh-huh. La Ley Nacional de Educación. Sí, eso te entiendo. Te digo, ¿cómo llevas ese debate? Mira, hay un modelo. ¿Cómo lo llevas a ese debate a decir que yo en la mesa de mi casa estemos hablando de estos temas? ¿Me entendés? ¿Querés un ejemplo? A ver. ¿Clarito? Uh-huh. De debate de lo que yo propongo, como fue la ley de medios. Ahí está, ¿verdad? No hay otra. Sí, sí. La ley de medios es, justamente no la aprueban, porque fue la única ley participativa. Yo participé en los encuentros, participé en los debates como ONG. Pero sí, bueno, ahí caigo en lo mismo. No, sí. Hoy no es una realidad en la Argentina. Bueno, porque justamente... Estuvo en la agenda y debatimos y estuvo bueno. Pero yo digo, pero hoy sigue estando Clarín, sigue estando La Nación, manejando el internet de la Argentina. porque no se maduraron determinadas herramientas. Me voy a meter, pero no se maduraron determinadas herramientas sociales. Solo se maduró determinadas herramientas institucionales. Es decir, por ejemplo, vos podías participar del debate de la ley de medios solo si pertenecías a alguna ONG o institución reconocida. Claro, ella te cuarta, no te achica. Claro. Es decir, terminó en casi una ONGización, ¿no? De que eran propuestas de ONG. No, a ver, yo lo que digo es, esa circulación del debate, ¿tá? Por ejemplo, nosotros estamos hablando con un grupo, vamos a empezar a armar fogones educativos. Ese fogón, ¿quién participa? La comunidad. Sí, sí, eso está buenísimo. No hay otra. Ahora, es que a mí como estructura social me parece brillante. A veces lo que me planteo es decir, ¿cómo llegás hasta un nivel y después te pegan? Parece... Vos tenés un núcleo. El ya, escobazo. Claro. Y... Vos ya tenés un núcleo, que es la escuela, que está en todos lados. Por lo tanto, ese es tu núcleo de debate. No es al revés. No es la departamental, porque la departamental incluso en el año hay escuelas que ni siquiera llegan. Sí, sí, sí, eso pasa. ¿Entiendes? Entonces, si vos focalizás el trayecto educativo en lo institucional, como es la departamental o el CG, hay lugares que la departamental, ¿sí?, ni siquiera los roza. Sí, sí, sí. Pero sí, ese sí. Lugar sigue existiendo. Por lo tanto, yo te puedo dar nombres de escuela, después te los doy, ahora no, pero después te los doy, donde incluso autoridades educativas no lo tienen en la agenda de todo un año. Que lo pueden llegar a visitar en 4 años, 2 o 3 veces a esos lugares, puede ser. Sí, sí, sin no, embargo, pero no está en la agenda. Es en verdad. Esos lugares vos tenés capital cultural y social como para generar no un proyecto, 10 proyectos. O sea que no, te tengo que despedir, Juan Fernando, sí, pero quiero tirar el último mensaje. En un escenario complejo, caótico, difícil, todavía obviamente somos optimistas con el tema educativo, cada vez menos. No, yo por eso lo escribo. Yo creo que es posible. Lo que sí, no me pongo más en la discusión ni de lo pedagógico ni de lo didáctico. Yo creo que incluso usaron esas herramientas para distraer y deteriorar la calidad educativa. Seguro. Y mirá vos, ¿no? En esto de que nos plantea Juan Fernando, qué bueno había sido para la educación una ley de medios, ¿no? Porque tendríamos espacio mucho más fuerte en medios de comunicación con una ley de medios como la que se propuso, ¿o no? Exactamente. No está alejada una cosa de otra. No, te diría que van de la mano. Exactamente. Entonces, ahí está lo social, cuando uno plantea el desarrollo social. ¿Qué significa? Por ejemplo, bueno, significa generar una instancia de red con otros espacios sociales. Un espacio social clave es la comunicación. Sí, yo creo que queda muy ejemplificado ya en el título del libro, claro, ¿no? Porque es desarrollo social, ¿no? Sí, ¿pasa por ahí o no? Que justamente, incluso la imagen que está es donde yo trabajé en la Villa 31, justamente hoy, en esta idea de cómo nos empoderamos también de la educación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Cómo nos autopercibimos educadores? Eso es un trabajo que ya en la piel social está. En la casa, vos, tengas o no tengas hijos, a quienes estás socializando, vos establecés una relación educativa. Sí, después veamos la didáctica que usás, ¿no? No, la estrategia que tenés. Pero claro. El tema educativo forma parte de nuestra condición social. No está separado, no hay que construir un paradigma nuevo, distinto. No hay que salir a leer libros, no, en todo caso lo que hay que es desarrollar ideas y propuestas que se vayan relacionando con el sistema formal educativo, y eso sí es el desafío, y ahí está cómo, porque si no quedamos en la educación popular para pobres, ¿tá? No, no, no, por no, eso el camino es ese. Llevar una educación social a un sistema educativo formal y que transforme el sistema educativo y que realmente sea un ejemplo. Hay ejemplos, y te cito ejemplos concretos que tienen que ver con todos los países nórdicos, todos los países nórdicos que lo han logrado, ¿sí? Y en Latinoamérica vos tenés el ejemplo concretamente de Cuba y recientemente Bolivia, que ha hecho un desarrollo de calidad educativa por sobre lo que se piense, por ese lado. Queda claro, ¿eh? Un placer, la verdad que me encantó la charla, Juan Fernando. Después lo vamos a seguir, vamos a estirar un continuará, porque temita que tiene que estar en agenda, tiene que estar constantemente en la charla. Te agradezco mucho, gracias por el libro, lo vamos a leer, después te vamos a hacer la evolución. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero ya demostró el conocimiento que tiene. Gracias, la verdad que un gustazo. Bueno, agradecerte a vos. Comentar que el miércoles 19 horas en la escuela Che Guevara, así que me invitaron también para, así que la comunidad educativa de ese lugar, de esa escuela, los esperamos a todos. La presentación va a ser el 19 de noviembre, va a ser en Chajarí, vamos a hacerlo online, ¿verdad? Todo eso, bueno. Y agradecer a Mariana Arriola, la productora. Esto lo encontramos en librería, lo encontramos precio re económico, 2.600. En Vaina Librería, en la costa del Uruguay, es una librería en Chajarí que distribuye Concord y todo. Seguro. Y en Códice, en la costa del Paraná, en Paraná mismo. Entonces. Entregué ahí y ellos se ocupan. Perfecto. Y si no, bueno. Buenísimo, ¿no? Para tener.